Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a su programa. Esto es R, siendo el 13 de noviembre, son pasaditas de las 6 de la tarde, 6:05. Vamos a empezar. Recuerden que nos pueden buscar en Facebook como R Radio, todo pegado. Ahí podemos dar sus saludos, todo eso. Para estar al pendiente de la radio, busquen en Facebook, facebook.com, Radio Cusay FM, en Twitter, Radio Cusay FM. También va a haber un torneo relámpago GI, no sé qué cosa es esa, el 13 de noviembre, el 25 de noviembre. El 13 al 25 de noviembre, la inscripción de $200, arbitraje 50. Si no se inscribieron, si no se inscribieron, lástima, porque se terminaron las inscripciones del día 9. Entonces estoy diciendo las noticias solo por decirlas. Muchas gracias. Y bueno, para reparar mi error, vamos con la primera canción. Escucharon antes un cover de hecho por el Gran Silencio, de la canción América. Y a continuación vamos a escuchar a los Master Plus con un cover de Mojo, este DJ francés, French House, bastante interesante, aunque de estudio solo tiene un disco. Estos son los Master Plus, la canción original se llama Baby, el cover es Nena, y lo van a escuchar aquí en esto que es R. Caderas a la luz de la luna. Bailemos esta cumbia. Nena, no me digas que lo nuestro ya no es nada. Es amor en la pista. Y yo sé que eres tu muchachita, mi chica. Y de nena, me desnudas. Radio Cusey 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Y seguimos en esto que se acaban de escuchar a los Master Plus con este cover de Mojo, una canción que pues a muchos les resulta de mal gusto por lo que representa Mojo para el French House. ¿Sí? Como acá en la cabina casi me la rayan, pero bueno, por lo menos no puse el cover de Daft Punk, así es que... Pero la próxima semana no te preocupes. Para continuar vamos a escuchar un mashup. Como a ver si habrán escuchado, este programa se trata de música reciclada. Es que la siguiente canción es un mashup de Naju B, es un DJ que murió en el año 2010 en un accidente automovilístico, y Eminem, que todavía no está muerto. Es un mashup que encontré en YouTube, entonces no sé ni quién diablos lo hace, pero está bastante bueno. Nos dicen acá en Facebook, un saludo para los de quinto de la prepa 12 que nos están escuchando. Sí, nos pueden escuchar en FM aunque estén en clases, pónganse los audífonos, el maestro no se da cuenta. 96.7 si están en el CUSEI, pueden escucharlo todo el día, qué bonito. Y bueno, les dejo con el mashup de Eminem con Naju B, es County Mockingbirds, y lo van a escuchar en esto que es R. Crazy, ain't he? Yeah, but he loves you, girl, and you better know it. Well, we got in this world when it spins, when it's swirls, when it whirls, when it swirls. Two little beautiful girls looking puzzled in a daze. I know it's confusing you. Daddy's always on the move, mama's always on the news. I try to keep you sheltered from it, but somehow it seems the harder that I try to do that, the more it backfires on me. All the things growing up as daddy that he had to see. Daddy don't want you to see, but you see just as much as he did. We did not plan it to be this way, your mother and me, but things have got so bad between us. I don't see us ever being together ever again, like we used to be when we was teenagers. But then of course everything always happens for a reason. I guess it was never meant to be, but this is something we have no control over, and that's what destiny is. But no more worries, rest your head and go to sleep. Maybe one day we'll wake up and this'll all just be a dream. Now hush, little baby, don't you cry, everything's gonna be alright. Sniffing at a bullet buck, little lady, I told ya, daddy's here to hold ya through the night. I know mommy's not here, I am, and we don't know why. We feel how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. It's funny, I remember back one year when daddy had no money. Mommy wrapped the Christmas presents up and stuck them under the tree, and said some of them were from me, cause daddy couldn't buy them. I'll never forget that Christmas, I sat up the whole night crying, cause daddy felt like a bum. See, daddy had a job, but his job was to keep the food on the table for you and mom. And at the time, every house that we lived in either kept getting broken into and robbed or shot up on the block. And your mom was saving money for you in a jar, trying to start a piggy bank for you so you could go to college. Almost had $1,000 till someone broke in and stole it. And I know it hurt so bad it broke your mama's heart, and it seemed like everything was just starting to fall apart. Mom and dad was arguing a lot, so mama moved back on the Chalmers in a flat one bedroom apartment, and dad moved back to the other side of 8 Mile on Navarra. And that's when daddy went to California with his CD and met Dr. Dre. Flew you and mama out to see me, but daddy had to work, you and mama had to leave me. Then you started seeing daddy on the TV, and mama didn't like it. And you and Rainey were too young to understand it. Papa was a rolling stone, mama developed a habit, and it all happened too fast for either one of us to grab it. I'm sorry you were there and had to witness it present, cause all I ever wanted to do was just make you proud. Now I'm sitting in this empty house, just reminiscing, looking at your baby pictures. It just trips me out to see how much you both have grown. It's almost like your sisters now. Wow, I guess you pretty much are. And daddy's still here, Lanny, I'm talking to you too. Daddy's still here, I like the sound of that chair. It's got a ring to it, don't it? Shh, mama's only gone for the moment. Now, little baby, don't you cry, everything's gonna be alright. Sleeping at a bullet bump, little lady, I told ya, daddy's here to hold ya through the night. I know mommy's not here, I am, when we don't know. We feel how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. And if you ask me, do daddy's wanna buy you a mockingbird? I'ma give you the world. I'ma buy a diamond ring for you. I'ma sing for you. I'll do anything for you to see you smile. And if the mockingbird don't sing and that ring don't shine, I'ma break that birdie's neck. I go back to the jeweler who sold it to you and make him meet every carrot. Don't fuck with that. Radio Cusey 96.7. Estamos de regreso en este QCR. Acabamos de escuchar un mashup de Eminem y Nujabes. Un saludo al señor Spike, que fue el que recomendó esta canción. Y si ustedes tienen alguna recomendación para este programa, recuerden que ponemos música reciclada, ya sea remixes, mashups, covers, versiones alternas y demás. Pues pueden buscarnos en Facebook como El Radio, o pueden mandarme un tweet. Soy @elkemish. A continuación, pues ya vamos a dejar. Vamos a continuar con algo medio tranquilón. Ya vamos subiéndole el volumen. Es un cover de Daft Punk. Está bastante bien hecho. Es una banda de jazz con un poco de soul, como bastante interesante, como un brass band, mezclado con una parte medio rapeada, entonces está bastante interesante. Esto sí es Something About Us, y está a cargo de Balance and the Troubling Sounds. Pueden encontrarlo en YouTube. El disco es gratis, pueden descargarlo y ellos mismos proveen el link. Entonces, si les gusta este tipo de música, es una muy buena fuente, es gratis.

there's something about us. I got to do some kind of secret I will share with you. I need you more than anything in my life. I want you more than anything in my life. I'll miss you more than anyone in my life. Punto 7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Encienda sus bocinas más poderosas y déjese llevar por el ritmo del ska y del reggae. Sound System 69. Sábados de 12 a 1 de la tarde por Radio Kusei. En Random nos caracterizamos por ser los más eclécticos. En Random nos caracterizamos por tener el mejor contenido. En Random nos caracterizamos por tener la mejor música. Creo que está sonando tu celular. Random, lunes de 7 a 8:30 de la noche. Wey, ¿crees que se haya grabado eso? Solo por Radio Kusei FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Esto es R, están escuchando de fondo la versión de Chobit del Gangnam Style. Ahí si quieren checarlo en YouTube, está interesante el video. El video original hecho en 8 bits, así como los juegos viejos de Nintendo, es interesante. Antes de los anuncios escuchamos Something About Us a cargo de Balance and the Troubling Sounds. Y vamos a seguir con la música. Les recordamos que si quieren saber más acerca de la radio, facebook.com/radiokusei o en Twitter en Radio Kusei FM. Acuérdense que que el lunes hay puente, así es que no hay clases. Celebren, no tomen mucho. Vamos a seguir con la canción. Un cover también, hoy ando mucho de covers. Creo que todas las canciones de hoy, no es cierto, casi todas las canciones de hoy son covers, qué interesante. Bueno, apenas me di cuenta, qué triste, ¿no? No es que yo haya preparado el programa una hora antes, ¿verdad? No es que haya agarrado solo la música que tengo en mi computadora o algo así. Bueno, la canción es un cover de Caifanes. Sé que muchos se van a agüitar por esta canción, pero está muy bien hecha. Incluso los integrantes de Caifanes son los productores de esta canción. Este es Viento de Motel y lo van a escuchar aquí en R. Estama tu peina y peíname el alma. Desenrédame fuera de este mundo. estamos hechos. Yo quiero brincar planetas hasta ver uno vacío. Yo quiero irme a vivir, pero que sea contigo. Estamos de regreso en esto que es R y acabamos de terminar con la parte aburrida del programa, así es que vamos a meterle... Imagínense. El efecto anterior fue patrocinado por Family Guy. Y bueno, a continuación vamos a escuchar, es un remix, más bien lo llaman remodel, porque agarraron la grabación de estudio de un señor llamado Bobby Short y la editaron, entonces está bastante interesante. Es una canción de los años 20, es algo de swing, pero metieron un toque electrónico, este género que está haciendo bastante ruido, electro swing. La canción se llama Heavy Jebbies y lo van a escuchar en esto que es R. Mm-hmm. Es una transmisión especial de Radio Kusei. Y lo que escucharon antes no fue nada cerca, Bobby Short con Heavy Jevis. Y lo que queda del programa, no van a escuchar nada de lo que teníamos preparado. ¿Por qué? Pues eso de bajar música ilegal de internet creo que no es muy bueno. No, nunca lo hagan. Kemish no lo hizo. No, yo no lo hice, ¿cómo creen? Y bueno, tenemos invitados el día de hoy. Está en el otro micrófono. El señor Carlos. Es especial. Que dice atómico. Ya, córtale. Ya, señor. Como el operador ahí anda alegre, ¿verdad? Sí. Ábrese el micrófono, señor, entre el aire con... Te lo abro. No, a usted mismo, señor. ¿Qué pasó? ¿Ya ves? Es que pues... qué cosas. Es que R se ha convertido en un programa en el que vamos a poner la música que se le antoje al operador. Así es, estimados. Así es, este programa ha sido secuestrado por un chilango. Así que prepárense, de veras. Viene lo bueno, es más. Ya prende la lavadora. Espera, deja que acabe el centrifugado. Les contamos que a un lado de nuestra cabina tenemos una bomba, una lavadora de agua que suena como lavadora en centrífuga. Entonces se escuchan ruidos raros. Soy yo, es mi estómago. Puede ser. Me cayó pesada la comida. Fueron lonches del pay, imagínense. No, son buenísimos esos lonches, ¿eh? Las tortas ahogadas me dicen que están buenas. Ah, sí, muy buenas. Confieso que nunca he comido ahí. Ni siquiera he comprado comida nunca dentro de Cosey. ¿No? ¿No? ¿Y con el brother? No. ¿Neta? Pues es que vivo aquí a 3 cuadras, entonces voy a comer a mi casa. Ya está decidido, todos a comer a la casa del Kenish. ¡Y está! ¡Fuga! Ya pues. Yo, ¿qué vamos a escuchar, señor? No, pues esta viene una canción. Igual. No, al puro estilo chilango. No, es que no termina. Dejan terminar, compañero. Okay. Pues no, no, pausas innecesarias. De la maldita vecindad. Es Kumbala. Vecindad. Vecindad. Así es, así es. Échate, puedes al Kumbala. Así se pronuncia ya, güey. Es que es chilango. Oh, sí, okay, sí. Okay, o sea, okay, es otra región. O sea, tú tienes que adaptarte. ¿Carta? Claro, bueno, vamos con esta rolita de Kumbala. Maldita vecindad. Y esto es R. ¿Entiendes lo que pasa aquí? Cusey 96.7. Estamos de regreso en esto que ya no es R. Es error. Error. Fue un error en la rola. Sí, no, no, no importa. No, va a salir algo mejor, va a salir algo mejor. Y comenzamos este bloque con una pregunta. Señor operador, ¿qué se siente ser un chilango viviendo en Guadalajara? Chilango incomprendido, güey. Solamente puedo decir eso. Y eso da cabida a la siguiente. Es, imagínate, de yo llegar, no sé, a un puesto de... aquí de Gusgueras, güey. Y pedir unos chicharrones y me den unos duros, güey. Imagínate. ¿Qué no, pues que pues. Oye, ¿cómo ven que tenemos un invitado que se nos coló de otro programa? A ver, ¿de quién? ¿Sí? Es el señor Pato. Ah, no. Es que el señor Pato puede hacer lo que quiera. Señor Pato, ¿cómo le va? Igualmente. Pato grosero. Ya sé. Yo no voy a dejar que me insulte como a los conspiranoicos, ¿eh? A ver, Pato, ya tranquilo. No, no, no se ponga así, Pato. Bueno, ya está que se... No manches, está peor que Agustín. Ha de estar en sus días o algo así. Ya sé. El señor Pato. Ah, yo pensé que Agustín. Qué cosas. Sea, pues. Hemos convertido este programa en un monstruo. Sí, es un chiste de programa. Es casi como... Es como random. Es un random. No, no, no, bueno. Y aquí la cabina es un verdadero relajo. Saludos con el profe. Pato. Y a Serion. Y a Spike. Ah, ching. Saludos a todo el mundo. Y a mi abuelita que nunca me escucha. Mi abuelita que no tiene compu, no tiene internet. Mi abuelita sí tiene compu y tiene internet. Quiero que sepas. No, pero la mía no. Y es adicta a Netflix. Oh. ¿Neta? Neta. ¿Será porque ahí pasan las telenovelas viejitas y todo eso? No le gustan novelas, se pone a ver solo películas. Ya ponle la de Volver al Futuro, hijito. Ay, Dios mío. Ay, el helicóptero. Ya se fue el pato. Acaba de aterrizar el helicóptero, el pato ya se retiró. Chale, qué fresa. Y vamos con canción, ¿no? Arre. Ya, una que se la dedicamos a usted, chilango, y a todos los chilangos de aquí y de por allá. Ya, eso es chilango incomprendido del trip. Y lo van a escuchar esto que es error. Nadie le dijo que se fuera de su casa. Nadie le dijo lo que tenía que hacer. Sale un domingo cuando estaba amaneciendo y nunca lo volvieron a ver. Dejó su pueblo porque allá no tenía chamba. Se vino a talonear a la gran ciudad. Acá en el DF ya le echó de todo, hasta de narco y atracador. Chilango, chilango incomprendido. Chilango, jefequense por necesidad. Facilidad. Acá en el DF trabaja como negro y no le alcanza ni para. Estamos de regreso en esto que es R. Ya. ¿Ah, ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Así? Ah, no, pues si todavía sigue siendo error. Ya, ya me lo acabo eso. Qué triste. Sí. De verdad, unas disculpas a la gente que nos quería escuchar, que espero que no sea mucho, como siempre. Yo quiero pedir unas disculpas a la gente que no me quería escuchar. Ya, se me pellizcó. Qué triste, les recuerdo que pueden buscarnos en Facebook como R Radio o seguirme en Twitter como @elkemish y reclamarme sobre este programa. Son libres de hacerlo. No, sobre sus playeras. ¿Qué tienes en contra de mis playeras? Okay. Está bonita. Y bueno, les dejamos con un cover. Esa canción si entra en la temática del programa. Esto es Molotov con el tributo a Queen. Nos escuchamos la próxima semana a eso de las 6 de la tarde, el próximo martes. Y acuérdense que el lunes no hay clases. ¡Woo! Aleluya. Nos escuchamos la próxima semana. Chau. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo.